Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Far Radio. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Un saludo, amigos y amigas del motor. Están escuchando Far Radio. Esto es Bandera a Cuadros. ¿Qué tal están? Saludos a nuestros oyentes habituales desde nuestros canales de iVoox, iTunes, Spotify y fa.net. Y desde hoy a los nuevos oyentes del automovilismo andaluz que a partir de ahora cuentan con un nuevo espacio de información en Far Radio, un nuevo proyecto radiofónico que nace gracias a la apuesta de la Federación Andaluza de Automovilismo por la información, la promoción y la difusión del deporte del automovilismo andaluz. Para ello tenemos unos grandes aliados en la tecnología. Desde hoy les vamos a contar la actualidad del deporte de las cuatro ruedas en Andalucía a través de este canal, que podrán seguir también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto a través de desde nuestra página web www.fa.net. En Far Radio vamos a teneros al tanto de lo último del automovilismo andaluz, de las pruebas oficiales, de la actualidad de nuestros equipos y escuderías, de los organizadores, convocatorias, de todo cuanto ocurre y es noticia en las 8 provincias andaluzas donde se celebren las competiciones y, por supuesto, de todos aquellos asuntos que consideréis de interés. Para ello solo tienes que ponerte en contacto con nosotros en nuestros canales oficiales y en el correo del programa radiofa@gmail.com. Y en este primer programa inaugural, nuestro programa cero, queremos saludaros desde el circuito de velocidad Jerez Ángel Nieto, desde nuestras nuevas oficinas en el trazado jerezano, donde este fin de semana el motor, pero de las dos ruedas, es el auténtico protagonista. Estamos, por tanto, al pie del cañón de la actualidad del mundo del motor, porque nuestro objetivo es contar a pie de pista los eventos que sucedan en nuestra comunidad autónoma. Por supuesto, también estaremos presentes en los eventos más importantes del calendario andaluz y repasaremos, obviamente, la actualidad nacional, donde les tendremos informados de la presencia de nuestros pilotos. Y como conocen ya la filosofía de nuestro programa, la información internacional, la Fórmula 1, la Fórmula 2 y el Motorsport estarán muy presentes. Para ello, cada semana hablaremos con los protagonistas, pulsaremos la actualidad de las pruebas que se organizan. Les llevaremos en suma toda la información de interés de la Federación Andaluza de Automovilismo. En este estreno tendremos el placer de hablar con los responsables de la Federación Andaluza de Automovilismo, con compañeros de la prensa, con escuderías andaluzas y, obviamente, con los organizadores de las pruebas que se celebran este fin de semana en Andalucía. ¡Arrancamos! Muy bien, pues tenemos la fortuna de contar aquí con Manuel Alonso para que nos hable un poquito de lo que sería el automovilismo andaluz y nada, muchas gracias por participar en nuestro programa piloto, aquí el primer programa de la Federación Andaluza de Automovilismo. Bueno, muchas gracias a vosotros, buenos días. Para mí es un placer estar aquí en este primer programa de radio de la Federación. Muchas gracias por ponerlo en marcha. Creo que ha sido un trabajo de todos, pero sobre todo de vosotros y de Susana, a la que también hay que darle la participación que le corresponde en este evento, que yo creo, por lo menos para nosotros, muy importante, ya que la difusión del deporte y del automovilismo para nosotros es primordial y muy importante. Entonces, tener un espacio en la radio, en la televisión o donde sea, siempre es muy importante, tanto para los deportistas como para los federados y para la federación en sí. Claro. Queríamos en primer lugar que nos valorases tu opinión cómo ha arrancado la temporada. Bueno, la temporada 2019 ha arrancado muy positiva. aunque venimos de una temporada 2018, aunque fue, que fue esplendorosa en todos los aspectos, porque batimos todos los récords de participación, batimos los récords de licencias, batimos los récords de pruebas, no por eso este año no hemos parado, sino que este año hemos incrementado casi un 20% el número de pruebas a celebrar en el año 2019. Se han creado dos campeonatos nuevos, como ha sido el de Stream 4x4 y el de IGEN. Son dos campeonatos que hasta ahora no existían en el campeonato de Andalucía. Vamos a tener en total 84 pruebas, tenemos 84 pruebas calendadas, algunas de ellas dobles, con lo cual vamos a terminar la temporada en torno a 120 carreras, lo cual yo creo que es muy positivo para la Federación Andaluza, ¿no? O sea, estamos en números que nunca se ha tenido la Federación. Los campeonatos, este año hemos subido el número de pruebas, tanto en rally como en rally crono, como en cronometrada. En rally vamos a tener nueve rally en el campeonato de Andalucía, vamos a tener nueve rally crono, vamos a tener ocho cronometradas, vamos a mantener el número de subidas, que aunque el año pasado tuvimos 14, pero este año vamos a tener 13, porque una de ellas, por algunos problemas, no va a salir adelante, aunque sí para el año siguiente, pero vamos a tener 13 pruebas. Ya te digo, seguimos con el campeonato de Andalucía de rally de tierra, con el autocross, que la semana pasada tuvimos ya la inauguración del campeonato de autocross, con la primera prueba en el campeonato, en el circuito de Níjar en Almería. O sea, en general. Y bueno, y el karting que también lo iniciamos hace 20 días, hace 3 semanas, en el circuito de Cartaya, y que también podemos hablar de un éxito en el mismo, porque tenemos que recordar que venimos del año 2015, donde no existía el Campeonato de Andalucía de Karting. Poco a poco se han ido subiendo peldaños y haciendo un trabajo muy arduo y dedicándole mucho tiempo e invirtiendo, porque yo siempre digo que en el karting no es un gasto, aunque le dediquemos mucho dinero, pero para mí y para la Federación Andaluza de Automovilismo, el karting lo tenemos muy claro, de que no es un gasto. El karting es una inversión, porque invertir en niños que de 7, 8, 9, 10 años, eso es una inversión, porque si le inculcamos, ya empezamos a inculcarle a esos niños el automovilismo y la competición en las venas, pues cuando esos niños tenemos que ser cautos y tenemos que saber de que llegar a piloto profesional es muy difícil, llegar a la Fórmula 1 prácticamente imposible, pero no por eso tenemos que apilanarnos y pensar que no sea así, tenemos que pensar en que puede ser que llegue, pero sobre todo en sí, inculcar competición para que cuando lleguen a los 18 años piensen en eso, en seguir en la competición, en comprarse un coche, en participar en una subida, aunque sea en un slalom, pero seguimos sumando gente al automovilismo. Esa es nuestra misión, esa es la misión de la Federación y es por la que trabajamos todos los miembros que estamos en ella. Efectivamente, bueno, Manolo, a colación de lo que hablamos de la o del karting, ¿no? Yo tuve el año pasado la suerte, ¿no?, de llevar a mi pequeñín al curso que se hizo en Karting Jerez junto con la Federación Andaluza, y bueno, estuvimos ahí en el briefing, nos contaron todo lo que consistía, y la verdad es que, hombre, ahora mismo hemos hablado con Santiago Albán, nos ha dado esa noticia que hay planes, ¿no?, de que en 6 meses podamos contar con otra escuela aquí dentro del circuito. Pero bueno, Manolo, como presidente de la Federación, ¿qué planes tenemos o qué futuro tenemos ahora para el karting y qué le decimos a los padres de estos chiquillos? Vamos a ver, el karting, como ya he dicho antes, es la apuesta más importante que tenemos desde la Federación, porque consideramos eso, de que el karting es la cuna, es el vivero de deportistas del automovilismo. Entonces, no tenemos más remedio que invertir en él todo lo que podamos, todas las fuerzas, todo el dinero y todo lo que podamos destinar a ello, siempre es poco. Yo tuve una reunión hace 3 semanas con la directora general de deportes de la Junta de Andalucía y le hablaba la problemática que tenemos en el automovilismo, porque el automovilismo, con respecto a otros muchísimos deportes de los que hay y que juegan con subvenciones y con todo, pero aparte de jugar con las subvenciones que tenemos cualquier federación, aunque nosotros estamos mermados, porque claro, el número de participantes no es el mismo en una federación como puede ser pádel, baloncesto, balonmano, tenis, o sea, deportes en los que se inician ya en la escuela, porque ya tienen sus pistas deportivas en la escuela, ¿vale? De ahí pasan a pistas que qué pueblo o qué ayuntamiento o qué comunidad de vecinos en la que no tiene una pista deportiva en la que se pueden jugar a muchísimos deportes, y eso en el automovilismo no existe. En el automovilismo, desgraciadamente, todo es privado y todo tiene que salir de del bolsillo del padre, ¿no? Entonces, hay muchos niños que podrían ser eminencias y que no pueden demostrar, porque para demostrar, un deportista para demostrar de que es bueno tiene que darse a ver. Darse a ver en cualquier deporte no es complicado, porque, por ejemplo, hablamos del deporte rey del mundo, que es el fútbol. El fútbol ya desde la escuela está jugando a fútbol. En cualquier barrio de cualquier pueblo, de cualquier ciudad de los más recondidos, tiene su equipito de fútbol. Y ahí empieza ya a demostrar sus habilidades. Entonces, demuestra sus habilidades con una zapatilla de 40 euros, una zapatilla de 40 euros y en un pantalón corto. Con eso está demostrando sus habilidades. En el automovilismo no es eso. En el automovilismo, para demostrar sus habilidades, como tú bien me decías, de que con tu hijo, tú ya tienes que empezar por ir a una pista privada, y empezar a pagar 15 euros por 8 minutos porque tu niño empieza a rodar. Luego, cuando el niño empieza a rodar y ves que el niño, hostia, pues tiene cualidades, puede ser que el niño sea bueno. El siguiente paso es gastarte 2.000 euros en comprar un carro y seguir pagando pistas, porque no tenemos pistas de la administración, no tenemos pistas públicas donde pueda rodar. Tienes que seguir pagando, ¿vale? Entonces, llegar a poner un niño en el escaparate donde se puedan fijar en él es muy costoso. Entonces, eso, el automovilismo, por eso, si nos fijamos en España, los deportistas del motor que salen el 90% son de las comunidades de Valencia o Cataluña, porque tienen una fuerte inversión en esos niños, o sea, en esos deportes, tanto en automovilismo como en motociclismo. Desgraciadamente aquí no lo tenemos. Yo hace poco me decía que Valencia tiene 350.000 euros de subvención para el motor. Con 350.000 euros aquí nosotros tenemos un 10% de esa subvención, no para el karting, sino para todo el automovilismo en general. Entonces, es la única manera de poder demostrar, de poder poner un niño cara al público, tiene que ser así. O sea, con dinero. Entonces, nosotros seguir trabajando y seguir invirtiendo todo lo que podamos. Y si tenemos un proyecto muy ilusionante, que precisamente es aquí en Jerez y que viene de la mano de Santiago Galván, que para mí ha sido una persona que ha sido un revulsivo de los más importantes que ha tenido el circuito de Jerez en su historia, por lo menos de automovilismo, porque venimos de la historia del circuito Jerez, sobre todo los 20 últimos años, en que lo ha estado gestionando una empresa privada, en que el circuito Jerez ha estado cerrado casi a cal y canto a las cuatro ruedas. No ha habido, solamente hemos tenido motociclismo, y que también lo más penoso es que ha estado cerrado, las puertas del circuito han estado cerradas a la ciudad de Jerez, a los ciudadanos de Jerez y a los vecinos de Jerez. Entonces, yo creo que un circuito como el de Jerez, que es un circuito municipal, debe estar abierto, y abierto a todo, a las dos ruedas, pero también a las cuatro ruedas. Eso Santiago Galván lo ha entendido perfectamente y ha dado cabida, y de hecho pues ha proliferado bastante. Se ha recuperado el trofeo aniversario de automovilismo, que históricamente aquí se ha estado haciendo durante 25 años, y que hemos tenido un compás de 8 años en el que no existió ese trofeo aniversario. Bueno, pues ya hace 2 años se recuperó, desgraciadamente poniéndole un apellido, que fue el Memorial Paco Melero, del anterior presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, y bueno, por el motivo que yo hoy en día soy presidente, motivo desgraciado, pero bueno, que la vida sigue y tenemos que seguir luchando. Entonces Santiago vio la necesidad de darle cabida a las cuatro ruedas, y uno de los primeros retos que hicimos fue eso, fue volver a montar el trofeo aniversario en diciembre. Ahora, el proyecto que tenemos en mano, el más inminente y digamos que el más ilusionante para todos, es la Escuela de Karting Circuito Jerez. Una escuela de karting que yo no entiendo, un circuito municipal, un circuito del municipio, que no tenga una escuela de karting, una escuela para los niños de la población. Y ya no de la población, hablamos de Jerez, hablamos de un circuito, del circuito quizás más emblemático de España y uno de los circuitos más emblemáticos del mundo. Entonces, no tener una escuela creo que va en contra natura, ¿no? Entonces, eso de la mano de Santiago lo ha entendido perfectamente, y estamos trabajando ya con proyectos muy avanzados para llevar en marcha, para poner en marcha esa escuela. De hecho, ya la semana pasada se terminó de asfaltar la zona donde irá destinado el circuito, y precisamente el lunes tenemos una reunión de coordinación para ya ir coordinando para que la escuela en pocos meses sea una realidad abierta a Jerez, y no solamente a Jerez, sino a Andalucía. Entonces, si le damos cabida, hacemos un buen trabajo con esos niños, yo aseguro de que en pocos años tendremos algún campeón que salga de Jerez. Porque si aquí empezamos con niños de 8 o 9 años, vamos subiendo peldaños de la escuela, lo pasamos al Campeonato de Andalucía. En el Campeonato de Andalucía, como sabéis, tenemos una escuela de karting, que la hacemos dentro de las 4 pruebas del Campeonato de Andalucía, para los niños que han pasado, por lo que en este caso pasó su hijo en la escuela homologada, pasan a la escuela del Campeonato de Andalucía, en el que hacen un simulacro de carrera exactamente igual que si fuera la competición, en el que están totalmente subvencionados por la Federación Andaluza, que en el que se les subvenciona la inscripción, se les subvencionan los gastos de participación, y se le hace un simulacro total de carrera, con sus verificaciones, con sus pesajes, con sus entrenamientos libres, sus entrenamientos oficiales y sus dos carreras, en las que se hacen, como he dicho, simulacros, con lo cual se les saca una bandera amarilla, aunque no exista, pero para que sepan los niños qué tienen que hacer en caso de una bandera amarilla, se les saca una bandera roja para que sepan dónde tienen que colocarse en caso de que se les saque en carrera una bandera roja, o sea, se les hace un simulacro total de carrera. Entonces, de ahí pasan a la competición, y como digo, un niño que empiece con 8 o 9 años en una escuela de competición, como puede ser la escuela, como será la escuela del circuito de Jerez, en los próximos años, si vamos andando los escalones de pasar Campeonato de Andalucía y pasar Campeonato de España, en los próximos años podemos estar hablando de tener algún campeón que haya salido de la escuela de karting circuito de Jerez. Fantástico. ¿Y nos podrías hablar, por favor, del Centro Tecnológico del Motor? Bueno, el Centro Tecnológico del Motor, lo mismo, es un proyecto muy ilusionante, un proyecto que yo creo, volvemos, lo mismo que he dicho antes de la escuela de karting, cosas que no se entienden, que en un circuito como este no haya luchado y no haya trabajado por ella a lo largo de los años y que no exista. Tenemos empresas muy importantes de la automoción en Andalucía que desgraciadamente se tienen que ir de Andalucía porque no tienen un centro tecnológico, no tienen un sitio donde poder desarrollar su actividad, ¿eh? Entonces eso es imprescindible. Es imprescindible, y de aquí de Jerez y del entorno, que aquí tenemos uno de los mejores equipos de España, como es Racing Engineering, y que lo tenemos en Sanlúcar, que lo tenemos a un cuarto de hora de aquí, ¿no? Y que tiene que ampliar sus instalaciones, que necesita donde rodar, que necesita donde experimentar, que necesita donde hacer test, necesita donde desarrollar el trabajo que desarrolla, y no tiene donde hacerlo. Entonces, es imprescindible tener un centro tecnológico donde poder hacer todo eso. Y ya no solamente hablando en competición, sino también hablando de lo privado, hablando de el otro día en la mesa de trabajo que hicimos, en la que yo asistí, me incluyeron por parte del ayuntamiento, me incluyeron en esa mesa de trabajo del centro tecnológico, pues ya lo hablábamos de que también la empresa privada también está muy necesitada de eso, porque hoy en día hay que hacer muchas pruebas en carretera con los vehículos, pruebas estáticas, pruebas con maquinaria para detectar fallos, sobre todo en tema de gases, que hoy está muy complicado. Entonces, esas pruebas que hoy en día se hacen en carretera, jugándose el físico, los profesionales, con el tráfico en general y también con la Guardia Civil. Entonces, que tener un sitio donde se pueda desarrollar eso, tanto la empresa pública, o sea, la empresa privada, perdón, como también la competición, pues eso es que es una cosa. Y ahora parece ser que, por lo menos digo lo mismo, también están todos los ingredientes para que se lleve a cabo. Entonces esperemos que no se pierda y que yendo todo unido y todo a la mano y achuchando todo, remando todo en la misma línea, seguro que será un éxito. Bueno, Manolo, para nosotros, bueno, un honor que estés aquí con nosotros y que participes más en programas, porque como ya sabes estaremos informando de todo lo que es la actualidad del mundo del motor andaluz, y como digo, es un honor que estés, me permite el apodo cariñoso, el Presi, aquí con nosotros y podamos seguir hablando. Y bueno, compañeros, si queréis ya ultimando algo más. Tendremos mucho más programas para hablar de la actualidad. Pues nada, que muchísimas gracias por estar aquí y nada, nos consideramos que estamos en nuestra nueva casa, ¿no?, de la Federación Andaluza de Automovilismo, y nada, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros, enhorabuena por el trabajo que hacéis, por este programa, y por supuesto que os consideréis que estáis en vuestra casa, porque esta es la casa del automovilismo de Andalucía y como tal es la casa de todos. Muchas gracias. Hablamos ahora en FAR Radio con Santiago Galván, que es el vicepresidente de Cirgesa, la sociedad que gestiona el circuito de velocidad. Buenos días, bienvenido a su casa. Buenos días, muchísimas gracias. Imagino que estos días, pues, desbordado, ¿no?, con todo lo que mueve en sí el Gran Premio de España de motociclismo. Sí, bueno, son días de gran intensidad, lo estáis viendo, ¿no?, porque además os doy también la bienvenida a la federación, porque estáis en vuestra casa, ¿no?, que yo creo que es el lugar ideal donde la federación tenía que estar, ¿no?, y estamos muy orgullosos de que la federación tenga sus instalaciones aquí en el circuito de Jerez Ángel Nieto, ¿no? Y estáis entonces, por lo tanto, decía, viviendo en primera persona el ritmo frenético que hay, yo creo que en todos los rincones del trazado, ¿no? No solo dentro, sino también en los alrededores del mismo. Pero pienso que la experiencia de más de 30 años de organizar un evento así, pues es una garantía para que todo salga perfectamente. Y bueno, aunque no paremos de trabajar y estemos aquí hasta la medianoche, porque es verdad que se nos pasa a las 12 de la noche y seguimos todavía haciendo cosas, y especialmente además me gusta hoy sábado, me gusta terminar dando una vuelta final por la pista antes de irme a la cama. Siempre lo hago con el jefe de mantenimiento, pues son las horas previas a la carrera, ¿no?, y siempre nos gusta ver que todo queda en orden. Y tengo esa manía, los tres años anteriores lo he hecho, me ha gustado siempre dar una última vuelta por el trazado y por lo tanto este año pues no va a ser menos, ¿no? Así que esta noche, probablemente a las 12:30 así, daremos esa vuelta final para mañana también, por cierto, a las 7 de la mañana volver a entrar y ver que está todo en orden, ¿no? Me gusta comprobar que la pista está sin ningún tipo de incidencia, ¿no? Y en este primer programa queremos estar precisamente aquí en el circuito de velocidad de Jerez, que además hay que recordar a nuestros oyentes que se abre también al automovilismo, que ha sido, pues, quizás, entre comillas, el gran olvidado, ¿no?, de estos años en este trazado. Sí, yo creo que se ha notado una apuesta tanto por el circuito como por el ayuntamiento, ¿no? Nosotros teníamos claro, cuando llegamos al gobierno en 2015, que había que impulsar el deporte de las cuatro ruedas, ¿no? Es evidente que Jerez es la catedral del motociclismo, pero también es evidente que nos habíamos quedado muy atrás en cuanto a las cuatro ruedas se refiere. De hecho, queda mucho por hacer todavía, estamos en el camino. Hemos conseguido recuperar un rally Ciudad de Jerez después de 30 años. Se celebra además este mes de mayo, ¿no?, justo después de la feria del caballo. Se celebra en el último fin de semana del mes, como le decía, después de 30 años, pues una apuesta personal por el gobierno municipal y de la mano también del Automóvil Club de Jerez y la federación, que hemos conseguido recuperar, y además poniéndonos unos retos interesantes de tratar que el rally vaya más, ¿no?, que no nos quedemos en un campeonato regional, sino que sea un campeonato nacional y quién sabe si a medio plazo incluso un campeonato europeo, ¿no? Yo creo que hay voluntad por parte de la dirección del circuito, por parte de la alcaldesa de Jerez, por parte del ayuntamiento. Creemos que es posible en 4 o 5 años llegar a ese campeonato de Europa. Vamos paso a paso, sabéis que el próximo objetivo es el campeonato de España, y yo creo que si conseguimos ese objetivo ya habremos avanzado mucho en lo que al automovilismo se refiere. Tienen también un tramo aquí, os quiero recordar que tiene un tramo aquí en el circuito, tramo nocturno en el circuito de Jerez, y bueno, yo creo que ese camino ya se ha hecho andar. No nos hemos parado ahí, hemos recuperado también el trofeo aniversario que se lo dedicamos al amigo Paco Melero. Siempre en nuestra memoria, además. Por supuesto que sí, y una persona que hizo muchísimo por el automovilismo andaluz y nacional. Y ya le digo que vamos a seguir impulsando también pruebas internacionales. Yo sé que además os he comentado antes de la entrevista que no quería hablar de grandes cosas, porque evidentemente las pruebas internacionales se tienen que llevar con discreción. Pero sí es cierto que se ha comentado muchas veces que tenemos muchísimo interés en ese Mundial de Resistencia, ¿no?, en poder albergar pruebas del Mundial de Resistencia, y creo que de cara al calendario de 2020 puede ser una realidad que en los próximos meses podamos cerrar la llegada de una prueba mundialística también de las cuatro ruedas, ¿no? Yo creo que habríamos completado un círculo muy interesante, ¿no?, en respecto a lo que es la recuperación de las pruebas de automovilismo en la ciudad. Bueno, Santiago, yo también te quería preguntar, pues algo que es fundamental, ¿no? Que es la base, ¿no? Del automovilismo, lo que se habla mucho, que es el karting, el tema del karting. Hay muchos padres, en el cual yo me incluyo, que quieren saber, oye, ¿qué pasa con el karting? Teniendo Jerez, incluso en el circuito, unas instalaciones, si se podría fomentar un poquito más lo que es esto. Y bueno, el año pasado tuvimos la suerte de, por lo menos mi hijo, de realizar esos cursos junto con la Federación Andaluza en karting Jerez, ¿no? Hicieron unos cursos, los chicos se lo pasaron genial. Y claro, ¿hay a planes de futuro impulsar algún tipo de escuelas o incluso aquí utilizar las instalaciones que tenemos de karting? Sí, estamos trabajando en ello. No hemos parado, la verdad que no hemos parado, no ha sido fácil. Porque primero es cierto que nos centramos en crear esa escuela de pilotos de motociclismo y el equipo de competición. Entonces decidimos impulsarlo los tres primeros años. Ya es un proyecto que va en marcha. Sabéis que el Jerez Andalucía Motor Talent, incluso tenemos un piloto que este año está compitiendo para incluso ser campeón de la European Talent Cup. Y ya con ese proyecto en marcha, la otra pata que nos faltaban era efectivamente esa escuela de karting. Hemos dado un primer paso asfaltando la zona que está junto a la Torre de Autoridades. Hemos ampliado la zona de asfalto precisamente para hacer un nuevo diseño que nos permita hacer una pista donde poder iniciar esa escuela de karting de futuro, un futuro inmediato. No quiero decir que vayamos a tardar dos años en ponerla en marcha. Es más, este mismo lunes vamos a tener una reunión a tres bandas, Ayuntamiento, Circuito y Federación Andaluza, precisamente para darle forma a lo que tiene que ser primero, que es el diseño de esa pista de karting. Tengo ya una idea aproximada del presupuesto. Ha ido muy bien la sociedad financieramente en los últimos años, lo cual nos va a permitir hacer una pequeña inversión, yo calculo que unos 150.000 euros que vamos a poder dedicarle pues a esa compra de los primeros karting y a la compra de los primeros elementos necesarios para la puesta en marcha. Así que la escuela, yo creo que en 6, 7, incluso 8 meses, antes de que termine el año, debería ser una realidad. Al menos deberíamos verle color a ese inicio antes de que termine el año, ¿no? Yo creo que es una estupenda noticia para los aficionados del automovilismo, y lo que pretendo es involucrar a la federación, involucrar también al Automóvil Club, o sea, entre todos, crear una mesa de trabajo para ver la mejor forma de llevar adelante esa escuela, que sin lugar a dudas, con el nombre de Circuito de Jerez, pues va a tener un prestigio y unas instalaciones idóneas para la práctica, ¿no?, del karting. Y hablando de mesa de trabajo, la próxima semana, creo que en unos días, está convocada la mesa de seguimiento del Centro Tecnológico del Motor, un proyecto en el que su gobierno también tiene muchas esperanzas puestas, ¿no?, y el sector automovilístico. Efectivamente, sí, ya es la segunda mesa de trabajo que vamos a realizar del Centro Tecnológico del Motor. La verdad es que muy contento con la participación de todos los agentes, ¿no? Y es una mesa en la que estamos ya trabajando en el diseño de ese proyecto. De hecho, forma parte de dicha mesa los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Jerez para redactar el citado proyecto. Y ya en esta segunda reunión esperamos concretar aspectos como la formación que se va a realizar o aspectos del diseño de esa pista, que todo indica que será un óvalo grande para realizar todo tipo de pruebas, que incluso en la parte interior del óvalo queremos realizar diferentes posibilidades de mojado, de seco, de posibilidad de frenar, diferentes tipologías de pistas de asfalto que nos están requiriendo los comerciantes, los fabricantes y los equipos, y en esa mesa es donde se está discutiendo directamente. O sea, yo creo que haciendo las cosas con el consenso de agentes provinciales, también locales y con expertos del mundo del motor. El proyecto, sabéis que tiene posibilidad de financiación europea hasta el 2023, por lo tanto, vamos bien. Es verdad que no se ha ido todo lo rápido que nos hubiera gustado, pero no hemos parado en los procedimientos. Sabéis que tuvimos que hacer una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que nos llevó un año, que son cuestiones administrativas y burocráticas que al final pues hacen que todos estos proyectos que nos gustaría tener de un día para otro se prolonguen un poco más en el tiempo, pero estamos también en muy buen camino de trabajo, estamos en buena sintonía, y también es otro proyecto que tiene que ver luz en el próximo mandato y que estoy convencido que lo va a ver y que es un proyecto muy interesante para la ciudad. Y con el apoyo de la Junta de Andalucía, entiendo que ha habido también un cambio de posición por parte del Gobierno andaluz en este asunto. Bueno, yo entiendo que la delegada del Gobierno en la provincia de la Junta de Andalucía se confundieron. Cuando comentó que no era posible, ¿no? Todos somos personas y nos podemos equivocar, ¿no? Es cierto que al consejero se le interpeló el otro día en el Parlamento y comentó que iban a hacer todo lo posible para trabajar, ¿no? Estamos con las puertas abiertas, los teléfonos encendidos, esperando la llamada, ¿no?, de la Junta de Andalucía. Nosotros, evidentemente, no vamos a parar de trabajar y vamos a seguir redactando ese proyecto porque estamos en plazo. Cuando la Junta de Andalucía, que ha comentado recientemente que se quieren sumar y que quieren impulsar, se pongan en contacto con nosotros podamos firmar ese protocolo que quedó pendiente en diciembre para firmar, pues bienvenido sea, porque llegará esa financiación que esta ciudad se merece, ¿no? Que son esos 5 millones de euros para llevar a cabo el proyecto. Bueno, Santiago, pues agradecerte que estés aquí con nosotros en nuestro primer programa y que esperemos que todos esos proyectos pues finalmente acaben como todos queremos y que veamos todos los jerezanos, pues yo creo que algo muy importante que en el circuito Jerez comparta también lo que son las dos ruedas con las cuatro, ¿no? Gracias y, bueno, ni que decir que esta es tu casa y que aquí nos tienes para lo que le haga falta. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que enhorabuena a vosotros, ¿no? Por la labor que hacéis. Es fundamental este tipo de programa porque crean afición, acercan también al aficionado, incluso a otro público objetivo, ¿no? Que os escucha, que hoy en día, pues, con las redes sociales y las tecnologías, pues se llega mucho más fácil a cierto público, ¿no? Y es importantísimo la difusión que hacéis sobre nuestro deporte. Así que ánimo a seguir así y aquí tenéis el apoyo del circuito para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en FAR Radio con más invitados aquí en el circuito de velocidad de Jerez y ahora con un gran compañero y amigo además, gran aficionado del mundo del motor, Fernando García. Buenas tardes. Hola Susana, ¿qué tal? Fernando García, para los que no los conozcáis, que creo que sois muy pocos, es el director del programa El Circuito de Canal Sur Radio y jefe de informativos de Canal Sur Televisión. Así es. Imagino que disfrutando mucho de este gran premio, es, ¿no? Es mi aquí gran fin de semana, el fin de semana de la fecha del Gran Premio de España. Lo marco, lo subrayo en negrita y lo destaco porque es un privilegio poder estar aquí, es un privilegio poder contar todo lo que ocurre durante este fin de semana y es un honor y luego también creo que es un privilegio para Andalucía, para todos los aficionados, para la ciudad, para la provincia, que el mayor espectáculo del mundo de las dos ruedas pase por Andalucía, haya pasado por Andalucía y siga pasando los próximos años que tenemos garantizado hasta el año 2021, ¿no? Por tanto, encantado, el tiempo está acompañando, en lo deportivo el Mundial llega muy entretenido. En fin, ¿qué le falta a esto? Pues la verdad es que lo único que nos falta es Ángel Nieto. Es cierto. Desgraciadamente, es. Todo lo demás lo tenemos, ¿no? Que es el gran recordado en estos días, ¿no? Van dos años ya, ya sin él. Fernando, ¿cuántos años retransmitiendo el Gran Premio? Pues has perdido la cuenta, imagino, ¿no? Sí, estábamos haciendo esta mañana, como todos los años, ¿no? ¿Cuántos años llevamos? Mínimo 15, 15 de forma ininterrumpida retransmitiéndolo. Luego ya desde el año 91 empezamos a hacer conexiones aquí en el circuito, pero retransmisión durante sábado y domingo, o sea, la radio de las motos, que nosotros le llamamos, la hacemos desde al menos hace 15 años, ¿no? Desde la jornada del sábado y el domingo nos dedicamos no solo a hablar de lo deportivo. Esto es un acontecimiento deportivo, pero es también un acontecimiento turístico, es un acontecimiento económico. De gran impacto para la provincia de Cádiz. De gran impacto para la provincia y para Andalucía. Y desde hace esos años pues nos dedicamos a contar no solo lo que está pasando en el trazado, sino todo lo que tiene que ver con el servicio público, ¿no? Cómo está la situación del tráfico, si hay entradas, las temperaturas, las playas, dónde comer, dónde dormir si hay plazas. En fin, hacemos un poco de vender todo lo que rodea este gran circo, ¿no? Nunca mejor usado el término, ¿no? Este Totalmente. Gran circo de las dos ruedas. Y como si fuera el primer día, con la ilusión del que empieza, cada vez que llega esta cita, la verdad es que no solo en mí, sino en todo el equipo de Canal Sur, esto provoca una satisfacción inconmensurable, ¿no? Yo siempre digo que no sé si estamos disfrutando, trabajando, o trabajando disfrutando, ¿no? Ambas cosas son posibles. Que es lo primero. Además, muchos años también dirigiendo el circuito, que fue además uno de los programas pioneros del mundo del motor en Andalucía, ¿no? Sí, empezamos hace como mínimo 15 años. ¿Quién? Lo tengo que buscar, ¿eh? Tengo que irme al archivo y buscar el primer programa que hicimos del circuito. Era director de Canal Sur Radio Manolo Casal en ese momento y era director de Canal Sur en la provincia de Cádiz Modesto Barragán. Y a los dos les propuse que teniendo aquí un circuito en Andalucía como el de Jerez, tan reconocido ya, y teniendo tantos acontecimientos durante tantos fines de semana en Andalucía, no solo de motociclismo, sino de automovilismo, en fin, de cosas que tienen que ver con el motor, había cierta afición que yo entendía de manera personal un poco olvidada, ¿no? y como había cosas que contar y nosotros teníamos ganas y nos pusieron los medios, pues empezamos a hacer el circuito. En un principio a las 7:30 de la tarde los viernes, siempre los viernes, y luego ya desde hace varios años a las 3:30 de la tarde. Porque estás hablando de una época en la que empezasteis, en la que, bueno, había afición, pero no estamos hablando de los niveles, ¿no?, que encontramos hoy, ¿no?, de seguimiento, ¿no? Esto ha ido creciendo. Mucho, ¿no? Esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Mientras más se venda... A veces no me gusta usar el término vender porque tiene cierto sentido peyorativo, pero es que esto se vende solo. Es decir, que no estoy usando ese sentido a la palabra vender. Estoy hablando de contar algo que no necesita mucho porque todos los alicientes lo tienen. Es decir, teníamos el producto. Lo que no entendíamos es cómo hasta ese momento no habíamos puesto encima de la mesa la necesidad de dar información a una afición que en ese momento era importante, pero que todavía lo es más. Gracias también no solo a Canal Sur, ¿no?, sino a la multitud de medios que han visto que además del fútbol hay otras hay vida, cosas. Hay vida después del fútbol. Existe la vida después del fútbol. Bueno, y unos consejos para estos principiantes aquí en Far Radio. Nada, yo no soy nadie para dar consejos. Yo me veo mucho en la gente que empieza. Y afortunadamente no he perdido la ilusión. Yo me levanto todos los días pensando que soy un afortunado ya con ponerme de pie. Y si además tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta y de que además me paguen, porque trabajé durante muchos años sin cobrar, porque en fin, para llegar a determinados sitios, para llegar a la gloria, antes hay que pasar por el infierno. Y me acuerdo de aquellos años en los que fui corresponsal de varios medios, nunca sin cobrar, pero me daba igual porque estaba aprendiendo muchísimo, ¿no? Sigo aprendiendo cada día porque la ilusión con la que empecé la tengo intacta. Y lo único, no como consejo, sino como, no sé, como algo que os pueda aportar, es que no perdáis la ilusión, que el que la sigue, la consigue, que no hay premio sin esfuerzo, puede que haya esfuerzo y no haya premio, pero no hay premio sin esfuerzo, y que la clave es dejarse la piel, ¿no? Hay gente que sale a cumplir a la calle y gente que sale a dejarse la piel, ¿no? Yo todos los días salgo a dejarme la piel, ¿no? Cualquiera diría que estoy haciendo un sacrificio, para nada, como os decía, creo que es lo que hay que hacer, pero es que además estoy disfrutando, tengo la suerte de poder dedicarme a lo que quiero, ¿no? Que es lo único que le digo a mis hijos, ¿no? Tratar de hacer lo posible para ser mañana lo que queráis ser, ¿no? Porque si un tercio de tu vida lo pasas durmiendo, un tercio de tu vida lo pasas con tu familia y el otro tercio de tu vida lo pasas trabajando, aunque algunos más de un tercio, pues es muy interesante que ese tercio o más de un tercio lo pases donde quieres estar, ¿no? Yo he tenido la suerte de cumplir mi sueño, soy un apasionado de la radio desde que era pequeñito, la radio es mi vida, es mi pasión. Y mientras pueda, y la garganta me aguante, porque aquí, después de los 3 días de dale que te pego, en un ambiente con polvo, con viento, con frío, con lluvia, con calor, con aire acondicionado, en fin, a veces llegamos el domingo a lo justo, pero mientras la garganta me aguante, aquí estaré y a vuestra disposición. Siempre en todo lo que pueda ayudar. Y además Fernando, que es un colaborador también de nuestro canal de FA Televisión, estuvimos en Sierra Morena, en el Rally Sierra Morena, y también, bueno, pues aprendimos mucho. Hemos disfrutado muchísimo de la otra pasión que tengo es el automovilismo y el motociclismo. Primero el automovilismo. Por ese orden, ¿no? El motociclismo. Sí, primero. Me gustan más las cuatro ruedas que las dos, pero a mí me gusta todo lo que huela a gasolina en general. Sí. Entonces, en fin, tengo mi moto y tengo... He dado varias vueltas al circuito de Jerez. Recuerdo la primera vez como si fuera, no sé, el día de mi comunión o el día de mi boda. Tu bautizo, ¿no? Automovilístico, ¿no? El día que tuve la posibilidad de dar una vuelta en coche al circuito, eso va a permanecer conmigo para siempre, ¿no? Porque fue un sueño hecho realidad. Así que encantado de estar aquí este fin de semana. Y ojalá no se pierda nunca, ¿no? Por cierto, Fernando, ¿cómo estás viendo la temporada? Tú que no sigues, por supuesto, todas las pruebas del calendario oficial. ¿Cómo estás viendo este año la temporada? Acabamos de arrancar, pero... ¿De automovilismo? De automovilismo, me refiero. Bien, muy bien. Uh-huh. Yo alucino con la cantidad de actividades que se organizan por parte de la federación y por parte de los organizadores y los patrocinadores y los pilotos y, en fin, y los copilotos y los comisarios y tanta gente que hay detrás, tanta familia tan grande que hay detrás de este acontecimiento. Alucino con la cantidad de actividades. No sé cuántos fines de semana hay libres al cabo del año para creo, los que os creo que muy poco, creo que muy hecho, poco. ¿No? Un poco en verano, ¿no? En verano. Creo que por julio va así. En verano suele haber un pequeño descanso, aunque recuerdo, y lo he comentado en alguna ocasión, un mes de agosto que al desaparecido, desgraciadamente, Paco Melero, se le ocurrió organizar un slalom aquí en el circuito. No sé si era agosto o era julio. Hacía calor, ¿no? Calor, ¿no? Claro. 40 y tantos grados. Buah. Y, en fin, que salvo ese año, creo que hay un pequeño parón en verano, pero todo el resto del año hay actividades. Lo veo bien. El año pasado fue muy emocionante. Me caen muy bien los campeones de la montaña y los campeones de los rallies. Me caen muy bien. ¿Sí? Me parecen gente normal, que tiene una habilidad innata, con independencia de que tengan más o menos poderío económico. Si yo tuviera el mejor coche, si yo tuviera mucho dinero, tuviera el mejor coche, no ganaría. O sea, que además de tener posibilidades... Y con mucha dosis de sacrificio, ¿no? Claro, porque dedicar los fines de semana, pues en vez de hacerlo a la familia o al ocio, dedicarlos a competir, ya es un esfuerzo ingente. Y el ejemplo de Humberto Janssen... es admirable. Por citar solo uno de los casos, con los problemas de salud que ha pasado en los últimos años y cómo lo ha superado y cómo se refugia en el automovilismo para seguir adelante. Recuerdo cuando terminó la operación a la que se sometió, estaba convaleciente y llegaba la subida a Ubrique. Y me sorprendió muchísimo que se inscribiera para participar. Y le pregunté, digo, pero si todavía estás convaleciente. Dice, sí, pero le he preguntado al médico si puedo conducir. Y me ha dicho que sí. Conducir, vaya, ¿no? Sí, conducir. Y, en plan relajadito y eso, ¿no? Y fui a verlo el sábado antes de salir. Estaba dolorido con su mono y efectivamente estuvo conduciendo durante el fin de semana, que si el médico se llega a enterar, lo iba a dejar pronto. Sí, sí, yo creo que sí. En fin, que creo que sí, que promete esta temporada. Y ojalá el empeño que está poniendo la Federación en el karting, que es la cuna y es el futuro, dé su fruto pronto y tengamos en alguna ocasión Fernando Alonso andaluz, igual que tenemos un Marco Ramírez de Conil pilotando este fin de semana en la categoría de Moto3 en el Mundial, ¿no? Eso es el empeño de la Federación, esa escuela de karting. Ya para finalizar, un último deseo, yo creo que es un deseo compartido, común. Fernando, ¿crees que llegaremos a ver de nuevo la Fórmula 1 en el circuito de Jerez? Uf. La pregunta del millón. ¿Cómo dirían, ¿cómo dirían los políticos? ¿No? Estamos en ello, ¿no? Me alegra que me hagas esa pregunta. No, la verdad es que es... Ojalá. Yo la viví aquí en el año 97, que fue la última carrera que se disputó aquí. Yo venía muchísimo a ver los entrenamientos de Fórmula 1 luego y me aficioné en parte a la Fórmula 1 entonces cuando había que buscar la retransmisión de los grandes premios en Digital Plus, en el canal 200, te ponían la multipantalla, si te ibas al 201 te hacías tú la realización, en el 201 te ponían la cámara que estaba en la curva, el 202 en el paddock, el 203 estaba el helicóptero, y entonces ya empecé a aficionarme a esto con el que ha sido el mejor y creo que seguirá siendo el mejor piloto de la Fórmula 1, el 7 veces campeón Michael Schumacher. Yo me ponía de espalda en la recta del circuito y oía pasar al Ferrari y lo distinguía por el sonido. Cuando Ferrari era el absoluto dominador del Mundial de Motos. Entonces, desde ese año 97 estoy deseando que vuelva la Fórmula 1 y por tanto yo sigo esperando que alguna vez, ojalá, todas las administraciones, las grandes empresas de Andalucía se pongan de acuerdo y podamos ver el Gran Premio de España en el circuito de Jerez. Parece que a medida que avanzan los años está más cerca, pero bueno, me gustaría tocarlo alguna vez. Pues en ese sueño, pues creo que es un deseo compartido. Fernando García, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro primer programa inaugural. Ya sabes que tienes las puertas abiertas de la Federación. El placer es mío y estoy a vuestra disposición siempre que me necesitéis. Aquí estoy. Y suerte. Muchas gracias, maestro. Muy bien, tenemos la fortuna de contar con un invitado ilustre en el mundo del automovilismo, Alfonso de Orleans. Bienvenido a Bandera Cuadros. Muchas gracias, encantado. Para empezar, Alfonso, para que te conozcan los nuevos oyentes, nos gustaría que nos contaras sobre tu paso por la Fórmula 2 y tus proyectos actuales dentro del mundo del motor. Bueno, antes de todo, somos un equipo que es de Sanlúcar de Barrameda, así que cerca. La gente nos pregunta siempre por qué un equipo, primero, somos el equipo más sureño de Europa, que nos viene muy bien para nosotros, pero la gente nos preguntó durante muchos años por qué Sanlúcar. Yo dije, mira, antes de todo, cuando se eligió dónde íbamos a poner el equipo, tenía que estar cerca de un circuito. Ah, pues mira, Jerez, da casualidad que tiene un circuito. Y entonces se decidió venir aquí. Teníamos también la posibilidad de estar en Madrid, en Valencia, tal, y vimos que al final es donde mejor se está por calidad de vida, porque recuérdate, es un trabajo, el mundo del automovilismo es muy duro, que lo que la gente ve en la tele es una cosa, lo que es realmente el trabajo después, decimos, en la fábrica, es enorme, o sea, ahí se tiran muchas horas y muchos días y después el fin de semana, viajes y todo lo demás. Entonces, cuando uno vuelve o tiene tiempo libre, es muy importante el calidad de vida, para que por lo menos compense con el gran trabajo que hacen. Y bueno, parece ser que hemos acertado porque tenemos los mejores resultados de seguro de España y quizás más lejos aún. Así que bueno, en la zona se está bien. ¿Qué estamos haciendo? Pues mira, este año estamos haciendo la NASCAR europea, que es magnífica, o sea, una categoría que siempre he querido correr. Pero, ¿sabes? Al final, por diferentes razones, siempre queríamos hacer una categoría solo. Entonces, en el pasado hicimos la F2, después el año pasado hicimos la LMP2, que quedamos subcampeones en el primer año. Por razones de patrocinio, que es muy complicado y muy caro como campeonato, nos hemos salido y por fin pude hacer la NASCAR, que es lo que quería hacer. Pero aparte de eso, eso no dice que no volvamos al LMP2. Estamos trabajando para el año próximo, pero o se hace en condiciones o mejor no hacerlo. O sea, a mí no me gusta hacer y mitad temporada parar y tal. O sea, o se va para el campeonato o no. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello. Y bueno, ahora todas mis actividades en actuación están desviadas hacia 2020. O sea, voy a las carreras, estoy con los equipos, ellos hacen su trabajo, que lo hacen muy bien, pero mi atención está desviada para el año próximo. Y bueno, nos ha ido bastante bien, porque bueno, la primera fin de semana que fue en Valencia, es verdad que jugamos un poco en casa también, ganamos las dos carreras, hicimos cuatro poles, porque hay, en la NASCAR hay dos categorías, hay la Elite 1 y la Elite 2. Y entonces en la categoría Elite 1, pues Ander Vilariño hizo las dos poles, la vuelta rápida y ganó las dos carreras. O sea, no podía exprimirle más puntos de un fin de semana. Y por otro lado tenemos un chaval americano que se llama Mike Schneider, que es un crack, es impresionante como es como piloto, es americano, viene de la NASCAR Trucks, que son esos tipos, es como un NASCAR pero la parte de atrás cortada, que parece un pickup truck, y vino e hizo la pole en las dos carreras. Después en la carrera, como estaba habituado en los ovales, se lo comieron vivo, pero el chico es muy rápido y esperemos que empiece a hacer podios y victorias en las próximas carreras. Pero bueno, por el momento pinta bien, pero el próximo fin de semana corremos en Francia Corta, donde jugamos en casa de los tres equipos más potentes italianos, que llevan semanas rodando después de Valencia para intentar desbancarnos, con lo cual lo vamos a tener muy duro. Si hacemos un podio estaría muy contento. Lo importante es salir de Francia Corta primeros en el campeonato, donde realmente es lo importante, porque después ya estamos igualdades en los otros circuitos con los otros equipos, así que bueno, veremos. Bueno, Alfonso, yo soy Julio Romero, amigo de Racing Engineering, porque como digo, tengo mecánicos, ingenieros. A mí cada vez que he estado con vosotros me han tratado genial y yo pues me alegro mucho de los éxitos de esta escudería y por supuesto, de escudería sureña, como dices, sanluqueña, y que lleváis el nombre de Sanlúcar por todo el mundo. Bueno, ahora actualmente nos estás comentando el tema de la NASCAR Wheeling. Para que sepan nuestros oyentes en qué consiste esta categoría, y que tenéis Mustang, ¿no? Si no he visto mal, explícanos un poco, ¿no? Digamos cómo funciona este campeonato y los coches, en este caso los vuestros, ¿no? Qué tipo de coches son, cilindrada, etcétera. Haznos un breve resumen, ¿no? Bueno, antes de todo, son los chasis de la anterior generación de la NASCAR, porque ahora tienen la última generación y sería demasiado caro llevar un campeonato así. Y ya que todo el mundo tiene que ir con esa generación de chasis, pues ¿por qué no? ¿Por qué añadir más costes cuando no es necesario? Así que es un NASCAR como lo que veis corriendo en Estados Unidos. ¿qué motor tiene? Pues tiene un V8 Big Block, que son unos motores que suenan, o sea, lo mejor del coche es el sonido. Y ahora que vamos más a campeonatos donde eléctricos que ni se oyen, o la Fórmula 1 que parecen aspiradoras, pues es magnífico oír un campeonato como este aquí. Así que a mí me agrada mucho esa parte. Como coches, pues nada, son los mismos que corren la NASCAR, es un poco diferente porque ahí corren principalmente en óvalos y algunas carreras de ruta, como ya, llaman ellos, de carretera. Nosotros es el inverso, tenemos muchas más de carretera y después tenemos alguno que otro óvalo. Y los óvalos aquí son un poco peligrosillos, porque en América, como están acostumbrados de tanto rodar en los óvalos, saben cómo llevarlo. Y entonces a mí me preocupa un poco las carreras que vamos a tener en el óvalo, porque, bueno, viendo los vídeos de los años pasados, se excitan un poquito demasiado los pilotos. Los buenos siempre serán los buenos, pero se pegan unas tortas, doblan chasis y tal, pero bueno, son coches muy, muy, muy duros, ¿eh? Con lo cual no me preocupa tanto la seguridad del piloto, porque es casi imposible hacerse daño con uno de esos coches. Pero bueno, requieren mucho trabajo, como no son de fibra de carbono, las partes tienes que repararlas, soldar, ¿sabes? Tienes, volviendo a los viejos tiempos. Pero es divertido, es fenomenal. Los mecánicos al principio se echaban muchas horas y no les gustaba mucho, pero ahora, bueno, cuando empiezan a venir las victorias, eso ayuda. Y pero bueno, hemos tenido que cambiar el chip. Eso es una cosa importante, porque veniendo de coches que siempre eran los prototipos del MP2 o la F2, donde todo era carbono, donde midías todo al micromilímetro y todos los pesos, ahora estos chasis se doblan más y tal, y entonces tengo que quitarme el sombrero, primero por los mecánicos, porque por las horas que están echando, que son muchas, pero bueno, se irá calmando durante la temporada, y sobre todo también los ingenieros, porque los ingenieros han tenido que cambiar de chip completamente. Tienen que pensar de otra manera en circuitos que ya corríamos, pero el coche es completamente diferente. Entonces se ha hecho un trabajo magnífico, aparte que son ingenieros de altísimo nivel, llevado por nuestro director técnico Alan. Pero lo que sí tengo que decir es que casi todo tengo que dárselo a ellos. Ander Vilariño, un magnífico piloto, Maya también son un magnífico piloto, pero yo creo que todo eso no habría sido posible si ellos no hubieran trabajado de la manera que lo hicieron, así que me quito el sombrero. Y Alfonso, ¿tendremos oportunidad, ¿no?, de ver aquí alguna carrera de la NASCAR? Pues estamos intentando, sabes que va a haber el parque tecnológico del motor delante, y uno de los temas que se va a hacer es justamente un circuito oval, porque lo necesitan también las marcas de coches aquí. Las diferentes marcas necesitan un óvalo, ¿por qué? Para no tener que frenar, porque en un circuito donde frenas puede ser que no puedes reducir lo mismo que lanzarte por una autovía, y no, eso no se puede hacer. Con lo cual ellos estaban muy contentos cuando se habló el tema del de un óvalo, y yo dije, yo contento también, porque cuando se dijera NASCAR, dije, ¿ustedes construyen un óvalo? Nosotros venimos. Así que estamos con ello. Bueno, Ángel, ¿alguna pregunta más para Alfonso? Pues nada, si querías añadir algo más, ya para finalizar, bueno, estamos muy contentos de que hayas venido aquí al programa, y nada, si quieres añadir algo para los oyentes o animarles a conocer esta categoría. Bueno, sí, bueno, venimos aquí al circuito de Jerez de vez en cuando a rodar, con lo cual de vez en cuando se ven gente que mandan unos tweets y tal, donde dicen, oye, es que acabo de ver que están rodando los NASCAR aquí y tal. Como se oyen desde lejos, la gente los oye y viene para aquí a verlo. Es una categoría para mí realmente interesante, y sinceramente espero que se pueda correr aquí en Jerez, porque tiene todo el plus para poder correrse. El óvalo que están viendo tendrá alrededor unos 2 kilómetros, que es perfecto bueno, primero para las marcas, antes de todo es para las marcas, pero bueno, si podemos hacer las carreras de NASCAR y sobre todo hacer entrenos hibernales de todos los equipos de NASCAR aquí, que vienen estilo durante una semana y salen a varias horas y tal, les sale barato, con sol, buena comida, buena bebida, bueno, bueno todo, así que, oye, y cuando se lo iba comentando a algunos equipos, sobre todo se lo dije a Jacques Villeneuve, y dijo, sí, Jerez lo tengo en el corazón, es algo especial para mí. Claro, precisamente ahora que hay rumores de que, por ejemplo, en Fórmula 1 ya no siga el circuito de Montmeló, pues ahora nos quedamos un poquito huérfanos de circuito. Desgracia. Sí, va a ser reemplazado por el Gran Premio de Holanda el día 10 de mayo 2020. Y bueno, son cosas, pero bueno, se entiende. Era tan complicada las negociaciones con el tema del circuito de Cataluña, que creo que la Fórmula 1 al final, cuando vinieron los holandeses con un canon impresionante y decían, mira, es ahora o nunca, claro, tuvieron que decir, mira, no podemos seguir. Y es una pena porque creo que hubiera salido, porque en Cataluña ya lo tenían bastante claro que no se iba a continuar, con lo cual la oportunidad se estaba acercando más, pero cuando vienen los holandeses, con la cantidad que han puesto sobre la mesa, ¿sabes? Verstappen llamándoles, Shell poniendo dinero, Red Bull poniendo dinero, al final, claro, es que la Fórmula 1 no puede decir que no. Claro. Sí, bueno, y ahora, bueno, hay un rumor también de que Arabia Saudí ha puesto alrededor de 50 millones de euros para hacer otro gran premio allí, o sea que... Como dice Alfonso, cada vez está la cosita un poquito más, sí, más limitada. Sí, es más difícil. Y puede ser que hasta caiga en el futuro el Gran Premio de Italia. Inglaterra sería un poco difícil porque están todos los equipos ahí, pero Italia siempre está al borde de caer también. El Gran Premio de Francia, si no hay la afición que tendrían que tener porque tiene un problema de tráfico por llegar, es muy complicado. Es posible que caiga también, simplemente porque los canons que ahora están ofreciendo los que lo piden, o sea, la Fórmula 1 quiere un cierto canon y si Jerez lo tenía, perfecto. Pero el problema es que están llegando otros y dicen, no, es que yo te doblo o triplo el canon para que venga el Gran Premio aquí. ¿Cómo te peleas con eso? ¿Sabes decir imposible? Que, imposible, porque la ciudad puede lo que puede y la Junta también, o sea, es lo razonable. Sí, es verdad que hay que seis tú hablando con patrocinadores que podrían ayudar con el canon y todo lo demás, lo cual se pudo un poco pelear con el canon y estábamos ahí, ¿eh? Pero bueno... Es así las cosas. Eso no quiere decir que no vuelva. No, claro, tenemos que encontrar un jeque árabe que le encanta la zona y que él ponga los 50 millones y se lo traiga aquí. Hombre, aquí Jerez está cerca de Marbella, así que no sé. Sí, hay alguno que otro, pero bueno, querrán que sea el Gran Premio ahí abajo. Pero bueno, bueno, habrá que convencerles. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias de haber venido aquí a Bandera Cuadros. Esperemos que repitas en el futuro. Y nada, pues aquí tienes tu casa. Pues muchas gracias a todos. Un saludo. Bueno, pues tenemos también la suerte de contar con alguien que, como digo yo, es un ilustre conocedor del automovilismo aquí, andaluz, y tenemos con todos nosotros al señor José Manuel Zapico. Zapi, ¿cómo estás? Gordo, estoy gordo y viejo, pero llevo bien. Yo me refería de ánimo, pero bueno. Siempre bien, no, hombre, la vida es maravillosa. Podemos vivir casi todos con salud, estamos en un sitio fantástico, el país de España es fenomenal, la parte de Andalucía todavía es mejor, entonces, ¿qué te puedo decir yo malo del mundo? No ver eso, pues, no querer ver la realidad. Bueno, Zapi, para que te conozcan todos nuestros oyentes, cuéntanos quién es José Manuel Zapico y cuenta todos tus conocimientos que tienes, sobre todo del mundo de las cuatro ruedas. Bueno, seré breve. Durante 20 años he hecho fotografías de coches, de carreras, de motos, de Fórmula 1, de Fórmula 2, de Fórmula 3, de Fórmula todas. He trabajado para algún equipo, para alguna escudería, para muchas organizaciones, he trabajado para muchísimos medios, agencias españolas y extranjeras. Y hace unos 10-12 años, en el 2009, pues decidí parar con lo de las fotos porque vi que iba a ser un problema para mí. Y me dediqué a hacer artículos, a expresar un poco lo que yo veía, lo que yo analizaba, lo que a mí me parecían las carreras. Y bueno, pues parece que hemos dado con la tecla, ¿no? Desde entonces he trabajado en muchos medios, he hecho algún que otro libro, 10 creo, y alguna que otra conferencia, hace poco una en la Universidad de Cádiz. Pues si se conoce que lo que cuento, pues tiene éxito. Y no hay mucho misterio, es contar con honestidad lo que sabes, lo que conoces, lo que analizas, y no hay mucho más que contar al respecto. Ese soy yo. Hombre, como dice Zapi, has trabajado en equipos y conoces las entrañas, cómo funcionan, y es normal que pues que des conferencia, ¿no? Y que la gente quiera conocer pues también eso, ¿no? Cómo funcionan los equipos y bueno, y tú actualmente, ¿no? También te dedicas, ¿no? O hablaste de ello en la última conferencia aquí en Cádiz, ¿no? De cómo llegar a trabajar en la Fórmula 1, ¿no? Bueno, eso es porque soy el delegado en España de RaceStaff. RaceStaff es una página web que anuncia trabajos en las carreras, la única que hay de esa potencia, con esa musculatura. Y entonces yo lo que hago más o menos es, yo con eso no gano dinero, lo que hago es ayudar a la gente a que llegue a trabajar en el mundo de las carreras. No solamente hay que ver la Fórmula 1, Fórmula 1 es una parte del mundo de las carreras, una parte muy importante, una parte fundamental, sí. Entonces, está el WEC, está la Resistencia, está las European Le Mans Series, está la NASCAR Europea, está la Fórmula 3, la Fórmula 2, la Fórmula todas las que tú quieras, y entonces, bueno, pues hay trabajo para mucha gente, sobre todo trabajo en el extranjero. Y una forma relativamente sencilla de encarrilar a la gente hacia eso, pues cuando uno quiere trabajar en la Fórmula 1, ya sea como camionero, como camarero, o como ingeniero de diseño de no sé, pues de Renault, o de Red Bull, o de McLaren, pues esta es una de las vías. Cuidado, esto lo que te hace es que te presenta a los sitios o te dice dónde necesitan, pero no te colocas tú, eres el protagonista y eres el motor de todo esto, claro. En base a tu conocimiento, a tu formación, a tu experiencia y tu trabajo, ¿no? Y bueno, claro, también como tú dices, ¿no? Todo es la Fórmula 1 y creo que es algo muy, muy importante hablar de lo que es la base, ¿no? O de lo que, digamos, cómo se llega, ¿no? Al mundo de las cuatro ruedas en el caso del karting. Tuvimos la suerte de compartir hace unos meses, ¿no? Estuviste conmigo aquí en una de las escuelas de karting, te gustó. Y bueno, Rappi, yo te quería preguntar, ¿crees que se debería de impulsar más esta escuela, ¿no? Para que los chavales se iniciaran en el mundo de las cuatro ruedas. Sí, lo que pasa es que es complejo porque resulta caro. Si los inicios, mira, todos los pilotos que están hoy en la Fórmula 1, que es la élite del automovilismo a día de hoy, uh-huh. Ahí están los mejores, todos han empezado en el karting, porque es la forma natural de desarrollar una capacidad, no hay otra. Sí. En los turismos no se suele empezar, no es normal, en los simuladores tampoco se suele comenzar, sino normalmente suele ser en el karting. ¿Por qué? Pues porque aprendes a manejar a tus contrincantes, aprendes a adelantar, aprendes a dejar espacios, a manejar la carrera aunque no vayas el primero, aprendes a administrar los neumáticos, aprendes a hacer un montón de cosas que después con el tiempo las vas a ir llenando tu cuerpo, tu organismo, tu cerebro, tu cabeza, sí. De ellas de forma nativa, de forma natural y de forma desde la base. El cocinero de tres estrellas Michelin empieza friendo huevos. Estas son las frituras de huevos de los pilotos. Y después, ¿qué ocurre? Bueno, está el karting internacional, después llegan los primeros monoplazas, después llega la Renault 2 litros, después llega la Fórmula 3, después llega la Fórmula 2 y al final está la Fórmula 1. Eso es un trayecto muy largo y sobre todo costoso. Si alguien consigue demostrar su valía desde el principio, entiendo que lo del costoso le va a resultar un poco menos complicado que lo es, en base a que la gente pues se va a fijar en él, va a querer apostar por él. Esto es un poco el principio de una escalera y es importante para todos, pero tan importante es esa como la siguiente. En España, por ejemplo, ahora mismo hay un agujero negro dentro del automovilismo en monoplazas. Sí. Hace 10, 12 años estaba la Fórmula 3, estaba la Nissan, lo que fue el Open Nissan y después fue la World Series. Sí. Había un caldo de cultivo maravilloso del que salieron tíos como Antonio García, como Fernando Alonso, salió un poco de ahí también, salió Andy Suchek, Borja García, la lista es larga y siempre te voy a dejar a alguien atrás. Pero ahora, aunque también los hay muchos menos, porque la base, pues la crisis nos dio muy fuerte a todos y hizo desaparecer un montón de categorías, y bueno, pues de la quincena que había casi de categorías para poder desarrollarse y para poder crecer, pues han quedado en dos o tres. Pues ahora menos mal que está el Campeonato de España de Turismo, porque hasta hace poco era el CER y, sí. Y poco más, la Clio, pero muy testimonial y muy silenciado además, en base a que bueno, a que son categorías con mucho respeto y con mucho cariño, pero desgraciadamente no tienen el empaque de los GTs, por ejemplo, o de la Fórmula 3, ¿no? Que tienen otra industria alrededor que la impulsa también, tanto a nivel de publicidad, de televisión, de una industria auxiliar que en su momento pues también desapareció en España, que fue una desgracia. No solamente se fueron al carajo pues muchas categorías, muchos coches, muchos pilotos, sino también pues empezaba a salir gente que fabricaba escapes, que preparaba software, que hacía cosas que bueno pues que han desaparecido por falta de clientes. Sí, claro, porque es lo que hablamos, no solo es el tema económico, que evidentemente es lo más importante, también el apoyo institucional, ¿no? Que es el que también ayuda en muchos casos. Y sí, es una pena comentar, Sapi, que ya hay categorías, pues bueno, pues como dices, ese agujero negro no se ha tragado y que esperemos que otra vez el automovilismo, tanto andaluz como nacional, pues siga, ¿no? Pues Api, agradecerte estos minutos que nos has dedicado y bueno, te quiero hacer la pregunta que le estamos diciendo a todos nuestros invitados, bueno, haciendo una porra, a ver qué opinas, pero ¿crees que tendremos la Fórmula 1 pronto aquí en Jerez? Pues no lo sé porque a día de hoy, que estamos a días sí. del Gran Premio de España, pues no está confirmado ni siquiera que lo haya en Montmeló. Mira, a mí no tengo una especial preferencia, tengo especial simpatía por mi tierra, sí. Porque yo soy malagueño, soy andaluz, y Jerez me parece un trazado absolutamente increíble, uh-huh. Que entiendo necesita, requiere ciertas modificaciones de orden mayor si quiere albergar una carrera de Fórmula 1. Lo que pasa es que eso no es lo más grave ni lo más gordo es si hay dinero, primero para pagar lo que pide Liberty, y segundo, dinero para poder competir con otros destinos, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Asia. Pues llega Vietnam, ahí por ahí quieren ser unos croatas, unos serbios por ahí por la antigua Yugoslavia que también querían. Sí. No sé si Dinamarca creo que también quería un gran premio. Hay mucha gente. Bueno, Arabia Saudí, me parece sí. Que eran los últimos que se han sumado a la lista. Efectivamente. De los que querían. Entonces, yo no quiero ser ni agorero, ni desagradable, ni quiero ser muy, muy cariñoso con la gente de Jerez, que me tratan siempre como si estuviera en mi casa, pero entiendo yo que en Arabia Saudí me da la sospecha, tengo la sensación de que allí hay más dinero para esto. Sí. No es que haya más dinero, sino que además hay más dinero para esto. Sí. Entonces, yo no sé si podemos estar ahí. Cuidado, a falta de que Montmeló certifique la continuidad de su gran premio, que se disputa allí desde el año 91, y me encantaría que siquiera, por supuesto, no es discutible, pero claro, la competencia es complicada y Liberty tiene cada vez más candidatos a que se corra, pues, en sus circuitos o en sus calles incluso, yo creo que se va a ir a más circuitos urbanos. Sí, coincides prácticamente 100% con Alfonso Dorleán, que ha estado hace unos minutos aquí con nosotros y ha dicho prácticamente tus palabras, Sapi. Bueno, Alfonso es un hombre muy informado, es un tipo que está muy metido dentro del circuito industrial, sí. De lo que son las carreras, no solamente la Fórmula 1, sino que están en todas las categorías, y al final pues pega la oreja y se entera de cosas, porque sí. Le cuentan, porque le consultan, es un tío muy muy respetado, muy querido además. Divertidísimo además. Bueno, pues sencillamente es una cuestión de dinero. Tiene dinero, hay fiesta. No tiene así dinero, fiesta se ha acabado. Así es. Pues Api, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro primer programa de la Federación Andaluza de Automovilismo, y que ya sabes que aquí en Jerez tienes tu casa y espero contar más veces contigo. Por supuesto, muchísimas gracias, es un honor estar aquí hoy. Gracias Api, un saludo. Y a esta hora de la mañana hablamos con el promotor del Campeonato Extremo Andalucía 4x4, con Manuel Campos. Buenos días, Manuel. Muy buenos días. Imagino que ya con la tensión en el cuerpo de cara a la prueba de este fin de semana en La Carolina, en Jaén, la segunda prueba del Campeonato Andaluz. Cuéntanos, ¿cómo va todo? Pues nada, aquí estamos ya con los últimos preparativos, organizando todo. Y bueno, pues esta prueba, la verdad es que el tema de asistencia, pues hemos duplicado lo que fue la primera prueba del campeonato en Pizarra, que tuvimos 16 equipos, y esta pues hemos tenido 27 equipos. Ajá, o sea que un incremento sustancial. Eso quiere decir que bueno, la prueba se va conociendo y que va en aumento, ¿no? La expectación, ¿no?, que se crea. Sí, correcto, el tema del público va creciendo, pero vamos, increíblemente, la primera prueba tuvimos más de 1.700 personas que entraron más o menos al recinto, más todo lo que se coló por fuera, pues hacemos una estimación de unas 3.000 personas de público, ¿eh? De público. Para esta prueba, además, tenéis como principal novedad que se inaugura una nueva categoría, ¿no es así? Sí, bueno, para esta prueba, nosotros la primera prueba no tuvimos ningún inscrito en la modalidad de la categoría de Super Proto, y en la Carolina, pues bueno, pues sí hemos tenido inscrito y se va a inaugurar esta modalidad. De hecho, también así como cosa excepcional, también tenemos al promotor de portugués de este campeonato, que se desarrolla en Portugal, que de hecho nosotros traímos la final del campeonato portugués, la traímos el año pasado a Mija, y fue, digamos, la introducción de esta modalidad. y bueno, pues va a estar con nosotros también este fin de semana. Cuéntanos, para que nos hagamos visualmente por lo menos una imagen de lo que vamos a poder vivir este fin de semana. ¿Cómo es el recorrido? Hay muchas novedades en el tramo. Va a ser todo un espectáculo, tengo entendido, ¿no? Sí, esto, la modalidad combina lo que son superar zonas, lo que denominamos como antiguamente el trialera, zonas técnicas, con luego vamos mezclando zonas de velocidad, ¿vale? Entonces cada zona tiene su, cada circuito tiene su peculiaridad, pues claro, el entorno, por ejemplo Almería es muy rocosa, pues tiene mucho más, el terreno es mucho más duro, en este caso Jaén, y concretamente donde vamos a estar es un circuito 80% de arena, ¿vale? Arena tipo playa, un poquito más gruesa, y la verdad que el entorno es idílico. Estamos justo en la zona cultural del tema de Minas, estamos justo pegado a un arroyo, es decir, que las vistas son preciosas, el terreno, la combinación del terreno que vamos a hacer de zona rápida, mezclado con cuesta de arena, zona de trialera, piedras y demás, hace un circuito bastante, bastante bonito. Pues muy bien, toda la suerte para este fin de semana y bueno, para todo el campeonato, que va a ser muy intenso. Te seguiremos a través de, en fin, de las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías, y por supuesto informaremos a nuestros aficionados a través de las redes sociales de la Federación Andaluza de Automovilismo. Manuel, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y nada, os esperamos allí, os recibimos con los brazos abiertos para que veáis cómo es aquello. Estupendo, Manuel, muchísimas gracias. Venga, muchas gracias, buenos días. Pues otro de los puntos de interés en este fin de semana de automovilismo intenso en Andalucía está en la Villa de Nueva Cartella, en Córdoba, donde va a tener lugar la tercera cita del Campeonato Andaluz de Rally Crono. Concretamente ahora hablamos con el coordinador de RS Sport, con Rafael Arjona. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Que imagino que está hasta arriba, ¿no? Terminando, dando los últimos detalles de toda la organización, ¿no? Que será, pues imagino, muy importante. Pues sí, la verdad que estamos a prácticamente 24 horas de que se dé el pistoletazo de salida en verificaciones y demás. Y bueno, prácticamente estimando últimos detalles a nivel de logística, comunicaciones, todo con un poco las distintas secciones de lo que es una carrera. Pero bueno, vamos, la verdad que vamos bien, sin problema. Cuéntanos un poquito cuál es el nivel de participación, el volumen de inscritos que vamos a poder ver este fin de semana en Cartella. Bueno, como tú bien has dicho, es tercera prueba del Andaluz este año, prácticamente en el mes de mayo, del Andaluz de Rally Crono. La media más o menos está pues en 30 inscritos, que la inscripción que tenemos en Nueva Cartella. Córdoba tiene una buena tradición automovilística y bueno, tenemos los mejores tanto del campeonato dentro de las tres pruebas que se han celebrado y bueno, pues tenemos pilotos a batir. Posiblemente el más esperado sea Dani García Barrola, porque tiene el coche más potente con su Ford, y el resto pues ya te digo, ahí dentro de las categorías pues la verdad que están representadas dentro de lo que es los máximos exponentes, los máximos candidatos este año al Andaluz de Rally Crono. Porque además está siendo una competición, la de este año, bastante igualada, ¿no? Y con un nivel muy muy alto, ¿no?, por parte de los pilotos. Sí, o sea, hay que tener en cuenta de que tenemos prácticamente casi un par de pruebas en cada provincia, y bueno, en distintas provincias a nivel andaluz, o sea, casi hay una carrera por provincia, está bastante bien distribuido geográficamente. Y bueno, la verdad que los que siguen el campeonato pues tienen que luchar contra los focos de la zona. Y como tú bien dices, llevamos tres pruebas y la verdad que es bastante, bastante reñido. Cuéntanos, Rafael, un poquito cómo va a ser el recorrido, cómo es el tramo, qué puntos de interés crees que va a suscitar la mayor atención de los aficionados. Vale, es importante decir que la verificación administrativa, o sea, la entrega de documentación y las técnicas empiezan mañana a partir de las 17:00 en lo que es el recinto ferial de Nueva Cartella. Ahí prácticamente hasta las 20:00, hasta las 8 de la tarde, estaremos con todos lo que son los trámites técnicos, administrativos, para asegurar que todo el mundo está en la categoría que le corresponde y dentro de la documentación específica de cada de cada clase. Y a partir de ahí los coches dormían en parque cerrado en recinto ferial de Nueva Cartella, y al día siguiente cortamos carretera importante a las 9:00 y salimos primer participante a las 10:00. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que el formato rallycrono es algo parecido a un rally, es como si fuera un tramo específico de un rally. O sea, sale el triple cero, perdón, sale el operativo, sale doble cero, sale el cero prácticamente anunciando que viene el resto, y a partir de ahí pues sale el dorsal número uno. Entonces es como si fuera un rally prácticamente de un tramo de un rally de asfalto, y a partir de ahí pues bueno, tenemos prácticamente 8 kilómetros de competición. Es un tramo peculiar porque tiene parte del recorrido en subida, ¿vale? Llega, corona lo que se llama las cumbres de Nueva Cartella, y luego tenemos un par de kilómetros en bajada. El tramo tiene distintas zonas, la verdad que es un tramo que a los pilotos les gusta mucho, es un tramo de los antiguos, roto. Si intentamos que no corten, pero si en alguna zona se puede cortar, habrá chinos en carretera. Hay zonas más rápidas, zonas más lentas, distintos cambios de ritmo. Hay un par de zonas conocidas como los caracolillos, que son un par de horquillas, 3-4 estrechas viradas, donde prácticamente todos los pilotos hacen un poco el deleite de los aficionados. Y ya te digo, el tramo es un tramo puro y duro de asfalto, de rally de asfalto, donde tanto el público como el piloto disfruta. Hay que tener en cuenta que el formato de un rally crono es: sales tramo A, llegas a meta, te van poniendo los coches en sentido contrario, uno detrás de otro, hasta que llega el último coche, se lanza el coche R junto con los medios y llegan a la meta, y lo hacemos en sentido contrario. Llegan los coches a meta, se van directamente a parque de trabajo, y prácticamente media hora después, más o menos, de asistencia, vuelven a salir en un sentido, sentido A, y vuelven a bajar en el sentido B, y prácticamente finalizamos. Para tener una idea, es A1-B1, A2-B2, fin de rally, fin de carrera. Calculamos que sobre las 14:00 habremos terminado, si Dios quiere, sin ningún tipo de incidencia. Así esperamos. Y posteriormente entrega del trofeo. Pues muy bien, mucha suerte, Rafael, como coordinador, como promotor también de la prueba, y por supuesto a nuestros pilotos, a los de aquí, a los de Andalucía. Muchísimas gracias, y nos seguimos escuchando en Far Radio, si te parece. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Hola, buenas tardes, soy Julio Romero para la Federación Andaluza de Automovilismo, y actualmente me encuentro con Alfredo Saldón, piloto de los Safety Car en el Mundial de MotoGP. Buenas tardes, Alfredo, cuéntanos a nuestro oyente quién eres y actualmente a qué te dedicas. Buenas tardes, soy Alfredo, piloto del Safety Car, bueno, de uno de los dos Safety Cars, porque estoy utilizando Safety Cars en el procedimiento de salida. Y bueno, sobre mí, empecé a hacer karting con 7 años. Bueno, hacía campeonatos de Cataluña, campeonato de España, y siempre he estado bastante involucrado en el mundo del motor. Luego pues estudié una carrera y bueno, acabé entrando en Dorna, siendo piloto del Safety Car, y además trabajo en el departamento de eventos. Muy bien, y bueno, cuéntanos ese vehículo que lleva, que he tenido la suerte de incluso montarme, Alfredo me ha dejado verlo, y es un impresionante BMW M5, ¿no? Pero bueno, para hablar mejor del vehículo, que nos cuente él. Bueno, pues la relación que tenemos con BMW es de ya hace 25 años, y actualmente en los procedimientos de salida usamos dos BMW M5. Los dos BMW M5 son los que equipan el paquete Competition, que es como un paquete especial, que tienen 625 caballos, tienen acabados en carbono como el techo, por ejemplo, llevan frenos cerámicos, o sea que full equip, la verdad que son muy buenas máquinas. Una pasada tiene que ser conducir esos vehículos. Creo que actualmente todo el mundo quiere entrevistar a los pilotos, porque es normal, ¿no? Estamos en el campeonato de motociclismo, pero siempre hablamos que algo muy importante son los safety car, y estáis como un poquito olvidados, ¿no? Y bueno, desde la Federación Andaluza de Automovilismo nos hemos acordado, y claro, queríamos entrevistaros y, por supuesto, que nos contéis cuál es la labor de un safety car, ¿no? Desde que empezáis la carrera, durante la carrera, hasta incluso acabarla, y bueno, y el procedimiento para comunicaros alguna incidencia. Bueno, los safety cars, como bien dices, se usan en el procedimiento de salida. Al final es como bien dice la palabra, un coche de seguridad. Siempre se da una vuelta antes de iniciar la carrera. Entonces, bueno, esa vuelta que es sin motos delante, se inspecciona un poco cómo está la pista. Y después en la warm-up lap seguimos a las motos, controlando que estén en formación, que no haya ninguna incidencia. Y después se sigue a las motos también durante la primera vuelta, que en ese coche va un médico al lado, ¿vale? Y es la primera vuelta porque, como si dijésemos, es la vuelta más crítica, donde sobre todo la primera curva, segunda, es donde puede haber un accidente. Y en caso de emergencia, pues el doctor Charte, que es el director médico, intervendría. Una vez finalizada la primera vuelta, el coche médico se queda en posición, ¿vale? Y en caso de emergencia, saldría a pista con el director médico de Dorna. Entonces, bueno, también estamos preparados por ser una bandera roja, ya que se hace un procedimiento, bueno, se tendría que parar la carrera y reanudar la carrera con el procedimiento corto, que le llamamos. Y bueno, pues estamos siempre atentos durante la carrera ante cualquier incidencia que pueda haber en pista. Pues en referencia a lo que comentas, Alfredo, el tema de las banderas rojas, ¿cómo hacéis para comunicaros, no? ¿Cómo lo comunicaban, la dirección de carrera, cómo os dicen, no, que ha habido bandera roja o cualquier tipo de incidencia? Bueno, una vez dirección de carrera toma la decisión de sacar una bandera roja, aparte de ellos verlo por la tele, que entonces ya han dictaminado, nosotros nos comunican por radio que saca bandera roja. Entonces dirección de carrera acuerda el tiempo que hay hasta que se reanuda la carrera y, como he dicho anteriormente, establecemos el procedimiento de salida corto, todas las motos se pondrían en formación, en parrilla, y reanudamos la carrera. O sea que la comunicación es muy directa, rápida, y la verdad es que a veces se ha de tomar decisiones en muy poco tiempo. Bueno, Alfredo, pues por mi parte y por parte de la Federación, encantado, ¿no?, que nos hayas dedicado estos minutos. Y como digo, soy tan importante como cualquier piloto y que sin vosotros no se puede desarrollar ninguna carrera. Muchas gracias y, bueno, que paséis un buen fin de semana y que todo salga bien el domingo. Muchísimas gracias a vosotros por hacernos esta entrevista y acordaros de nosotros, y ha sido un placer. Muy bien, pues llegamos a la recta final ya de este primer programa, ¿no?, en FAR Radio, la Federación Andaluza de Automovilismo. Y nada, por mi parte, bueno, yo soy Ángel Castillo, estoy encantado de haber vivido esta experiencia aquí dentro del circuito de Jerez. Habéis escuchado seguramente las motos de fondo, porque, claro, lógicamente tienen aquí que participar y que entrenarse y que competir, pero bueno, creo que se ha escuchado bastante bien. Y nada, aquí con Susana Padilla y Julio Romero. Susana. Bueno, pues ha sido una auténtica experiencia, ¿no? Además, en nuestro estreno, en FAR Radio, además aquí en el circuito de velocidad de Jerez. La verdad es que creo que ha sido un programa bastante completo. Hemos tocado prácticamente pues todos los palos, ¿no? Usando un símil flamenco que se dice por aquí, por esta tierra, en Jerez de la Frontera. Y bueno, hemos también hablado de la actualidad del fin de semana, que es lo importante, y además pues de eso se trata, de acercarles a todos ustedes durante todas las semanas pues qué ocurre en Andalucía a nivel de automovilismo en nuestra comunidad autónoma, y contando además pues con la participación de los protagonistas, de los promotores, de los pilotos, en fin, de los compañeros de la prensa, que también son tan importantes. Así que bueno, pues nos vemos dentro de 7 días aquí en este canal. Además, les avanzamos que además en redes sociales podrán tener contacto con nuestro programa. Bueno, yo por mi parte, bueno, soy Julio Romero, y igualmente estoy muy muy ilusionado con este proyecto de compartir equipo con Susana y con Ángel, y como ha dicho bien Susana, contar con las personalidades que hemos tenido hoy, Alfonso, Santiago, gente del motor, gente de la política, creo que es muy importante que participen con nosotros y como digo, informar a todos los andaluces de las noticias del motor. Y con ganas ya de hacer el segundo programa, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, pero yo ya con muchas ganas. Se nos han quedado cosas en el tintero, ¿verdad, Ángel? Sí, sí. Sí, se nos han quedado cosas, y invitados que bueno, por tamaño del programa hoy no podía ser, pero van a estar en próximas semanas. Así que bueno, pues nos vemos dentro de 7 días y ya sabéis que podéis localizarnos en redes sociales, en Federación Andaluza de Automovilismo, en Facebook, en FA Oficial, en Twitter, en Instagram, bueno, y en todos los canales que tenemos preparados para llevarles toda la información del mundo del motor cada 7 días. Eso es, y nada, también deciros eso en las redes, pues en fa.net, Spotify, iVoox, iTunes, en Stitcher también, y bueno, también nos podéis, como hemos comentado al comienzo del programa, nos podéis escribir correo electrónico. Queremos que este programa sea muy vivo y que participéis activamente a la hora de hacer crecer este programa. Recordaros también que aparte de este programa, en el mundo del motor en general, también podéis escuchar a través de FA Radio el programa de Fórmula 1, que es hermano a este, sino que este programa es específico de Fórmula 1, Fórmula 2, es decir, ya más de tema de monoplaza, ¿vale? Es decir, pero podéis disfrutar cada semana de si este seguro cada semana lo podéis disfrutar, y el de Fórmula 1 después de cada gran premio seguro que lo vamos a analizar. Así que nada, un saludo a todos los oyentes y nos vemos por aquí la semana que viene. La semana que viene. Hasta luego. Un saludo, hasta luego.